de tu cadera, dale que tú eres cool. Tú llama a tus amigas y dile que esto está full, yo. Y digo, vamos a joder, dale, vamos a vacilar. El conejo bueno llegó. Sin ganas, ella se vio.